Bueno, son prácticamente ya las 7 de la tarde, así que vamos a dar inicio en este momento al programa especial de los jueves. Habíamos ya anunciado que en este programa de hoy, vinculado al tema productivo, a la generación de trabajo, a la generación de ingresos, vamos a tomar el tema turístico, por supuesto, ubicado aquí en nuestra región, la zona de Parabachasca. Lo primero que vamos a analizar es un poco qué tipo de turismo y cómo se comporta el turismo actualmente para ver cómo tiene que ser nuestra oferta. Es muy importante entender que la oferta siempre tiene que estar vinculada con las características de la demanda. Porque nosotros podríamos quizás entusiasmarnos con alguna idea propia para ofrecer algún tipo de servicio turístico, pero si la gente lo que quiere es otra cosa, nuestro invento no va a andar muy bien. Por esa razón conviene analizar un poco qué tipo de turismo puede venir a nuestra región, con qué características. Y la verdad es que hay distintas tipologías turísticas que puede recibir el Valle de Parabachasca por sus características, y tenemos que ofrecer productos turísticos también muy diferentes entre sí. Vamos a analizar y vamos a comparar con algunos otros lugares. Por ejemplo, si uno dentro de la provincia de Córdoba compara pueblos turísticos importantes, Villa Carlos Paz, por ejemplo. Bueno, Carlos Paz tiene una personalidad turística muy especial, que no la tiene ninguna otra localidad de la provincia de Córdoba. Tiene el ruido, tiene la noche, tiene el lago, tiene los deportes náuticos, tiene el atractivo para los jóvenes, lo cual no quiere decir que solamente vayan jóvenes, pero las familias que tienen hijos adolescentes o de adolescentes para arriba, hijos de 18, 19, 20 años, saben que en Carlos Paz los chicos tienen todas las alternativas para disfrutar, etcétera, etcétera. Eso hace que también la actividad y la vida en Carlos Paz durante el verano sea una verdadera locura, de modo que el que quiere encontrar o sale a buscar un poco de tranquilidad para descansar durante sus vacaciones, bueno, no las va a encontrar en un lugar como Carlos Paz. Donde se muevan en Carlos Paz en verano van a encontrar multitudes de gente. Ustedes ven las fotografías que salen de los ríos, de los balnearios, en la zona de San Antonio, Piedras Blancas, toda esa zona está permanentemente llena de gente. Y, por supuesto, el ruido de noche, los espectáculos teatrales, etcétera, etcétera. Pero hay un sector turístico fundamentalmente porteño, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, que le gusta su ciudad, que le gusta Buenos Aires por su vida nocturna, por sus cafetines, por el arte, por el teatro, por el cine. Entonces, obviamente que les debe de gustar venirse a Carlos Paz, porque están tan acostumbrados al ruido y a la falta de tranquilidad de la propia ciudad donde viven, que no los debe de perturbar mucho Carlos Paz. Es más, pueden llegar hasta sentir que es un lugar tranquilo. Si buscamos lugares intermedios, por ejemplo, Mina Clavero, tras la sierra, es un lugar que le sigue un poco la saga Carlos Paz, pero ya con otra personalidad, mucho más tranqui, mucho más natural, mucho vida de río, con esos hermosos ríos que tiene Mina Clavero y sus alrededores, Nono, ¿cómo se llama el otro pueblito? El Villa Las Rosas. En fin, hay un montón de lugares en todo ese valle detrás de la sierra, que Las Rabonas, que ese era el pueblo que no me salía, que da gusto estar. Y ahí ya se mezclan distintos tipos de alternativas. Una vida mucho más natural y con una zona de ruido por la noche, que es Mina Clavero. Mina Clavero es una ciudad que le sigue un poco el vuelo nocturno a Carlos Paz. Y por nuestra región, por acá, por la zona de Calamuchita, como pueblo que se destaca también por una actividad muy fuerte dentro del propio pueblo, es Villa General Belgrano, donde, digamos, a través de toda la personalidad desarrollada por la fiesta de la cerveza, los chocolates, un poco seguirle el ruido a Bariloche, Villa General Belgrano, si bien climáticamente son cosas totalmente diferentes, hay un aire barilochense que se le ha dado como sesgo a Villa General Belgrano. Bueno, todas esas características van planteando o se van constituyendo en una oferta turística diferente. Entonces uno se puede imaginar, si lo que quiere es promover Carlos Paz, qué tipo de oferta turística tiene que hacer, y lo mismo con Mina Clavero, lo mismo con Villa General Belgrano, que tienen características muy definidas. Pero ahora nos vamos a hacer justamente la pregunta que nos interesa: ¿qué tenemos que ofrecer o qué podemos y tenemos que ofrecer en Parabachasca? Vamos a escuchar música y vamos a comenzar a hablar de lo que tenemos y lo que deberíamos incorporar para ir constituyendo una oferta turística y no renunciar a ese ingreso que es muy importante como generador de trabajo. Y también vamos a ver otra característica, la diferenciación que hay que hacer entre el turismo de temporada y el turismo de feriados largos o el turismo de fines de semana. Vamos a escuchar música y luego vamos a entrar en esos temas. Sintiendo tus besos, a cada instante me abrigan, como el calor de una rosa, así tus labios me acarician, y la pasión se desnuda entre tu boca y la mía. Agua de mar y locura, gota a gota te hice mía. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestros desvelos. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestros desvelos. Pasión se desnuda entre tu boca y la mía, agua de mar y locura, gota a gota te hice mía. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestro desvelo. Quiero abrazarte para darte todo, amarte siempre de este mismo modo, beber tus ansias siempre de este mismo modo. Beber tus ansias como un vino bueno, romper la aurora con nuestros desvelos. Escuchábamos a los guaraníes interpretando Gota a Gota. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate, su programa especial de los jueves. Estamos hablando un poco sobre el turismo, pero siempre con un enfoque tipo emprendimiento productivo, estrategia de negocio. ¿Qué debemos hacer para que el turismo se convierta en una fuente de ingresos para muchos de los habitantes de la región que seguramente necesitan tener esos ingresos? Pues bien, recién decíamos de que estamos tratando de diferenciar alternativas turísticas diferentes en cuanto a la demanda que hace la gente para adecuar nuestra oferta. Y decíamos que íbamos a diferenciar un poco el turismo llamado de temporada, que sería aquel turismo que viene a permanecer un tiempo relativamente largo, 10 días, 15 días, 20 días, algunos un mes. Es gente que toma opciones diferentes. Alquilan cabañas por una semana o por 15 días, o alquilan una casa por todo un mes, por ejemplo, en el verano, y viene una familia o un grupo de amigos o de familias numeroso y se instalan. Bueno, ese es un tipo de turismo que siempre está muy vinculado a un turismo que no le interesa mucho el ruido, ni la ciudad, ni la fiesta. Lo que le interesa es la naturaleza, juntarse con los amigos en esa gran casa, estar cerca del río, por ejemplo, para poderlo disfrutar, y bueno, dedicarse a hacer buenos asados, comidas, reuniones, etcétera, o fiestas en su propio grupo de gente. Bueno, esa es una oferta importante para esta región, que tiene un elemento natural dominante, que es el río Anisacate. Casas que den sobre el río, en alquiler por temporada, en alquiler por 15 días, por un mes, es una oferta que tiene que existir en esta región. Lo mismo que las cabañas bien ubicadas para poder alquilar, y que ese tipo de turismo que le gusta un poco economizar y arreglarse solos, no tener que asistir tanto a restaurantes o a comidas afuera, sino que si alquila una casa o vive en una cabaña, puede hacerse sus propias comidas, hacer sus asados, en fin, toda esa forma de disfrutar. Eso sería el turismo de temporada, fundamentalmente asociado con el verano. Ya vamos a seguir hablando sobre qué tenemos para ofrecer ese turismo y qué nos está faltando. Pero nosotros, por estar tan cerca de la ciudad de Córdoba y estar en una zona de tránsito a un valle turístico como es Calamuchita, tenemos también un turismo permanente, casi yo diría durante todo el año, con distintos niveles de intensidad, por supuesto, los fines de semana. Es la gente que quiere salir de la ciudad e irse a pasar el sábado y domingo a las sierras. Simplemente alquilar una cabañita o tener una casita propia por ahí y bueno, venir un rato, despejarse, olvidarse de los temas de la ciudad y del trabajo y pasarse un par de días en la sierra. Este turismo de fin de semana es muy, muy, muy importante, porque si bien el generador de ingresos fuertes, por llamarlo de algún modo, es el turismo de temporada, por la cantidad, por la densidad turística que llega en la temporada veraniega, uno podría imaginarse la estrategia del negocio como que en el verano gano el dinero, pero durante el resto del año, con los fines de semana, voy sosteniendo los costos. Esa es una forma de ver el negocio. Entonces, esa doble oferta de decir, bueno, yo me concentro en verano con una buena oferta turística con todo lo que tengan disponible y trato de mantener una oferta razonable durante el resto del año, los fines de semana, para poder atender los costos de mantenimiento. Y esto es válido para el que tiene cabañas, para el que tiene una hostería o para el que tiene un restaurante. Y hay que trazarse esas estrategias. Hay algo interesante, ¿cómo promover, cómo hacer conocer la zona? Bueno, muchos pueblos de Córdoba han optado por los festivales o las fiestas, como la que hace Altagracia, la fiesta de las comunidades, o las fiestas gastronómicas, la fiesta de la cerveza o del chocolate en Villa General Belgrano. El automovilismo deportivo fue un motor turístico para Villa Carlos Paz. Hasta pueblos que no son turísticos, como Villa del Rosario, hacen la famosa fiesta Festival del Agua para dar a conocer ciertas bellezas que ellos tienen, porque es cierto, el río segundo que pasa por Villa del Rosario, que es por supuesto este mismo río, el Anisacate, pero ya convertido en río de llanura, en río de lecho arenoso, es un río muy benigno, de poca profundidad, muy lindo para que los chicos estén seguros, es un río ancho en la zona de Villa del Rosario. Ellos han construido algunas facilidades para que la gente pueda disfrutar las cercanías del río. Y lo han promovido con la famosa fiesta del agua, que les sirve para mostrar todas esas cosas, para mostrar esas instalaciones y para tentar no al turismo de temporada, porque es difícil que haya gente que venga de las ciudades a pasar una temporada en Villa del Rosario, pero sí para tentar al turismo de corto plazo, al de los fines de semana o al de los puentes, que andan buscando lugares más o menos cercanos para no tener que trasladarse mucho. Durante los fines de semana cortos, por llamarlo de algún modo, aunque se vinculen con un feriado asociado, esos fines de semana de 3 días, son aptos fundamentalmente para el turismo regional. O sea, es la gente de la ciudad de Córdoba, fundamentalmente la que va a la sierra en busca de disfrutar del buen aire, de la tranquilidad o del descanso. Y como estamos hablando fuera de temporada, ya no es tan importante el agua, el río, porque no es época para bañarse, porque si bien hay días de mucho calor en pleno invierno ahora, bueno, en general el agua está fría y hay poco caudal en los ríos, etcétera, etcétera. Pero lo que gusta, ¿qué es? El hacer un fueguito, sentir el olorcito, comerse un asado, etcétera, etcétera. Entonces, si uno observa esta zona de Parabachasca, dejando fuera un poco Altagracia, tenemos un pueblo acá que tiene connotación turística importante, que es La Serranita. Porque La Serranita es un pueblito típico turístico, con sus hosterías, con sus cabañas, con su balneario, con su organización, casas en alquiler durante la temporada. Ese es un pueblito turístico típico y se puede dar una buena estrategia turística como un pueblo tranquilo, como muchos pueblos tranquilos del Valle de Punilla o del Valle de Calamuchita o detrás la sierra, donde no van a encontrar ruido, ni fiestas, ni vida nocturna, pero sí van a encontrar un hermoso río, la tranquilidad, el canto de los pájaros, el buen aire, noches tranquilas como las que tiene Parabachasca. De modo que la personalidad de La Serranita es una alternativa turística importante. Pero yo estoy apuntando a otra cosa, porque eso es como que ya está medio resuelto. Lo que le falta posiblemente a La Serranita es ser más conocida, porque poca gente la conoce. Obviamente la gente que la conoce habla bien de ella y capaz que le cuenta a sus amigos que es un lindo lugar, pero no se la siente en el mapa turístico de Córdoba como un destino importante para la gente que viene de fuera de la provincia. Yo creo que a La Serranita le falta promoción turística, promoción, que se la conozca más, que se la muestre, que se la presente. Pero Dejando ahora de lado la Serranita, que ya tiene connotación de pueblo turístico, luego de escuchar música, vamos a hablar un poco de todo el resto de lugares que van desde el Anisacate, digamos, desde Anisacate, del otro lado del río, hasta antes de llegar a la Serranita, digamos. La Bolsa, Los Aromos, Valle de Anisacate, Anisacate mismo. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué debiéramos hacer? Porque hay algo que a nosotros nos tiene fascinados, que es el flujo vehicular que hay por esta ruta los fines de semana. O sea, todo lo que querramos mostrar, se lo podemos mostrar a numerosos transeúntes que atraviesan todo el valle de Parabachasca para ir a los otros destinos turísticos, como es el dique Los Molinos, como es Villa General Belgrano, Santa Rosa Calamuchita, etcétera, etcétera. Toda esa gente que va a esos lugares pasa por nuestro valle. ¿No tendremos que hacer algo para atraerles un poco la atención y en una de esas, en lugar de viajar el doble, viajan la mitad y se quedan por esta zona a pasar el día o a pasar el fin de semana? Vamos a escuchar música y vamos a hablar de algunas cositas que nosotros vemos que no están bien o que están faltando o que podrían mejorar para este objetivo que estamos planteando. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate, su programa de los jueves, especial de los jueves, dedicado a cuestiones productivas. Estamos hablando un poco, describiendo aspectos de la actividad turística, para ver si eso nos sirve de guía para ir introduciendo algunas mejoras o iniciar nuevos emprendimientos, ¿no? Estamos siempre comparando las demandas. Las demandas es lo que la gente quiere, ¿verdad?, de esas dos o tres clases de turistas diferentes que tenemos en la región. los turistas de corto plazo que vienen a pasar cualquier fin de semana durante todo el año para escaparse de la ciudad. Claro, hay fines de semana que el clima está pésimo y la gente ni se mueve, pero en general el clima de Córdoba, salvo en los últimos tiempos que se ha vuelto muy inestable y cambiante, siempre ha sido muy agradable, muy benigno en invierno, y da mucho gusto salir a disfrutar del solcito en la sierra, ¿no? Entonces, ese turismo de todos los fines de semana a nosotros nos parece muy, pero muy importante por dos razones estratégicas para Bachasca. Una, que el valle es una ruta de acceso a otros sitios turísticos. Son miles los autos que atraviesan nuestro valle casi todos los fines de semana. Obviamente, quizás se duplican o triplican en cantidad durante la época veraniega o la época vacacional o durante los fines de semana largos, pero de todos modos hay un flujo muy grande de gente. Gente que puede parar, detenerse para resolver algún problema. O sea, nosotros tenemos que ser abastecedores sobre la ruta de las necesidades que puedan tener los que atraviesan. Y las necesidades son comprar cosas o parar en un buen restaurante a comer algo o comer alguna comidita al paso, pero que llame la atención, que esté bien preparada, ¿no? Bueno, de eso ya hemos hablado en programas anteriores. Poner un cartel muy grandote, por ejemplo, que diga pizzería y que ahí se coma buena pizza. No hay sobre la ruta un cartel llamativo. Desde Córdoba hasta aquí yo no he visto en la ruta ningún cartel que diga pizzería. Y escúchenme, la pizza es un alimento muy consumido en nuestro país. Además es barata relativamente comparada con otras cosas, de modo que pudiera tener muchísima demanda. Pero una pizzería, no un lugar donde si uno pide pueden prepararle ahí rapidito con una precocida una pizza, no. Yo hablo de una pizzería en serio, que emane olor a pizza y que la gente pare y diga, che, qué bueno para comerse una buena pizza, o compremos una pizza para llevárnosla a donde vamos. Bueno, eso es una alternativa que no existe. O otra cosa que habíamos mencionado en programas anteriores es un cartel grandote que diga la casa del sándwich, y donde uno ahí baje y encuentre todo tipo de sándwich, desde un sándwich de milanesa a un sándwich tostado de jamón crudo con pan casero y queso, eso como esos exquisitos que hacen en Copina, en la zona de Copina. No hay quien no pare cuando viaja atrás la sierra a comerse un sándwich de pan casero tostado con jamón crudo y queso en la zona de Copina. Eso es personalidad de un negocio. Bueno, acá no tenemos tampoco esa oferta. Y estoy hablando de explotar no la gente que viene a quedarse, la gente que pasa, a traerlos con ofertas en el camino. Posiblemente nos está faltando un parador que facilite que se detengan vehículos sin generar peligro, que tenga una gran playa de estacionamiento, donde podamos tener esas ofertas. Pero ahora voy a otro aspecto. Los camping. El camping es un establecimiento turístico que admite que uno instale una carpa o una casilla rodante y que pase varios días pagando el alquiler que cobra el camping, y además tiene generalmente abastecimiento de productos dentro del mismo campo, un almacén, venta de fiambre, de carbón, leña, todo lo que haga falta, ¿no? Cuando ha ido evolucionando el concepto de camping en todo el país y en todo el mundo, ha sido un poco acorde a que la gente se va volviendo más exigente en cuanto a las instalaciones, a los baños, a la disponibilidad de limpieza, de servicios, de electricidad, actualmente de Wi-Fi para poder conectar la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Yo de pasada nomás, siento que los camping que están en los alrededores del puente del Anisacate están bastante quedados y venidos a menos. Su aspecto no es atractivo. Uno pasa y no es un lugar que lo atraiga haciéndole pensar a uno qué lindo lugar para venir a instalarse, mirá al lado del río. Más bien es un poco lúgubre el paisaje. Yo diría que ahí hay que ponerle pilas al asunto. Los propietarios, los concesionarios, las comunas, tienen que ponerse más exigente porque tienen que embellecer el lugar. La gente no es que va y monte una carpa como un marginal. No, la gente ha aprendido a vivir en los últimos años. Quizás alguna vez fuimos así, algo primitivos en los inicios del camping. Pero actualmente la gente ha aprendido a distinguir la calidad, porque ha viajado, porque ha conocido, porque ha visto cómo son las cosas. Quien ha ido a un camping en Bariloche y se ha instalado, no le va a gustar uno de estos campings improvisados que ofrecemos en nuestra serranía. Hay que invertir, hay que mejorarlo desde todo punto de vista. Uno cuando está en un camping tiene que disfrutarlo al camping. Tiene que haber lindas plantas, tiene que haber césped, tiene que haber juegos para niños, tiene que haber un buen restaurante, tiene que haber buenas proveedurías, los baños tienen que tener agua caliente, ser limpios, tiene que haber conexión de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quizás ustedes me pueden desmentir y decirme, no, si están bien puestos. Yo lo que digo, yo no me bajé a verlos, no fui a hacer una inspección. Yo paso por la ruta, los miro y no siento que me atraiga el paisaje del camping. Y voy a algo que no existe. Por ejemplo, con el hermoso río Anisacate, qué lindo sería que hubiera una especie de gran terraza sobre el río, prácticamente en algún lugar donde al atardecer uno puede ir a tomarse una buena cerveza bien helada o a cenar o a comer una picada ahí a la orilla del río, sintiendo el ruidito del río Anisacate en una hermosa cervecería. Cuando ustedes van por el Valle de Punilla hay muchísimas cervecerías o lugares donde uno puede detenerse con sus mesitas todas prolijitas, con su sombrilla. Bueno, aquí no tenemos, la gente pasa y no ve un lugar así, por lo tanto obviamente no se va a quedar si no hay donde estar con comodidad. Esa confitería o cervecería al aire libre para disfrutar el atardecer no está. Debiéramos tener, eso está faltando. Tampoco hay un cartel llamativo que diga hospedaje, hostería. Por ahí hay alguna oferta de cabañas, pero son cabañas un poco alejadas del río. Acá mismo tenemos en pleno Valle Anisacate, a 12 cuadras o 13 cuadras del río, que es donde estamos nosotros, algunas cabañas, pero ¿quién alquila esas cabañas? Hay gente que la alquila para vivir mientras está construyendo su propia casa en algún terreno que ha comprado por aquí, pero no son cabañas turísticas porque no hay una oferta turística cercana. Nadie va a venir a alquilar una cabaña aquí para tener que caminar o irse en el auto 12 o 15 o 20 cuadras hasta el río Anisacate. Por supuesto, va a preferir irse a Nono que alquile una cabaña a 200 metros del río Nono, que es tan lindo o más lindo quizás que nuestro Anisacate. Entonces, ahí es donde estamos fallando en la oferta, en esta corta zona, que son unos cuantos kilómetros nada más, desde Anisacate, digamos, hasta la Serranita. En todo ese trayecto estamos pobres de oferta para atraer a los turistas. Seguimos con la música y vamos a seguir con... Yo no estoy tratando de hacer una crítica, lo que estoy tratando es de abrir el abanico de posibilidades para los emprendedores. Estoy tirando ideas que se pueden hacer, ideas sobre las cosas que faltan para atraer a una demanda a la zona. De modo que no lo hago con afán de criticón, sino con afán de aportador de ideas para ver si logramos hacer un desarrollo turístico sustentable y más permanente en nuestro Parabachasca. Vamos con la música. Me haces recordar en tu voz de guitarra un poco enamorada el dolor de un viejo amor que aún sigue vivo en mi alma. El dolor de un viejo amor que aún sigue vivo en mi alma. Tanto tiempo ya pasó que sin querer olvidé tu nombre, pero nunca olvidaré que de tu piel soy el hombre. Pero nunca olvidaré que de tu piel soy el hombre. Mi corazón viditay se está muriendo, se está muriendo. ¿Cómo se muere en el alba la noche de tus recuerdos? Y lloro con mi guitarra porque de amor es el cuento. De un verde yerbal, culpables son de mis sufrimientos, porque casi sin pensar de ellos ya soy prisionero. Porque casi sin pensar de ellos ya soy prisionero. Sé que te arrepentirás, querrás volver de nuevo a mi lado, y con dolor te diré que de mi amor nada ha quedado. Y con dolor te diré que de mi amor nada ha quedado. Mi corazón viditay se está muriendo, se está muriendo. ¿Cómo se muere en el alba la noche de tus recuerdos? Y lloro con mi guitarra porque de amor es el cuento. Luciano Pereyra interpretaba Cuentos de Amor. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca, y online por internet para nuestros amigos y oyentes remotos. Nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado a analizar y promover el turismo como un instrumento de movilidad económica de nuestro Valle de Parabachasca. Recién yo hablaba de un parador, un lugar donde la gente se detenga. Ustedes imagínense, paran con su auto, vienen de Córdoba y van rumbo, qué sé yo, a Villa General Belgrano. Y son las 11:30 de la mañana y paran con el auto en el parador porque van a comprar, vieron ahí que hay un suministro de carbón, qué sé yo, deciden bajar a comprar 2 o 3 bolsas de carbón, ¿no? Y están en ese asunto cuando de golpe los invade un tremendo olor a pollo asado, ¿no? Ese olor fuerte y rico que tiene el pollo cuando está bien asado, hecho a la leña. Bueno, la frase va a surgir de inmediato, o de la esposa o de el esposo. Che, ¿y si nos compramos un pollo o un par de pollos y lo llevamos y cuando llegamos ya tenemos todo resuelto y qué sé yo? Sale con fritas. Es obvio que esa es la forma de atrapar. Con la oferta ahí, con el olor, con el humo. Y si no es olor a pollo, sino que de golpe viene un humito, che, qué rico olor, y de golpe uno ve el cartelito choripanes, Y ahí están ahí vendiendo choripanes. Che, nos comamos un choripancito. ¿Y por qué no nos llevamos dos o tres de paso para esta tarde o esta, no? Ahí está la cuestión. Pero para que esos fenómenos sucedan, esos fenómenos comerciales suceden, la gente tiene que parar. Porque si pasa de largo, no siente ni el olor. Entra el olor, che, qué rico olor, pero ya pasamos, ya estamos a 200 metros más adelante y no nos vamos a volver porque había un rico olor. Pero podríamos haber, bueno, la próxima semana. Por eso hace falta el cartel grandote, porque en una de esas esta vez no paró porque se pasó de largo, pero sintió el olor cuando pasó. Y va a recordar el cartel. Y la próxima semana va a decir, che, no te olvides ahí de que vamos a parar en la pizzería o en la casa del sándwich o en la venta de pollos asados o lo que sea ahí en el parador de Valle de Anizacate o de La Bolsa o como quieran llamarle. Eso no tenemos. Y eso es una oportunidad de negocios importante. Porque yo voy a insistir con un concepto. Si queremos explotar de algún modo los ingresos que nos puede generar a esta región, a este pequeño valle, el turismo, no pensemos mucho en el turismo estable. Quizás la serranita puede pensar en eso, porque tiene su hotel, tiene sus hosterías, tiene sus cabañas, tiene sus instalaciones, tiene toda la infraestructura de pueblito concentrado en pocas manzanas. El parque temático que tiene ahora tiene una serie de atributos como para tener una oferta turística para ese turismo un poco de largo plazo, aquel que puede decir, me voy a pasar las vacaciones a la Serranita. Posiblemente nosotros aquí en La Bolsa, en Valle de Anizacate, en Anizacate, no tenemos ese contexto para atrapar. Pero sí tenemos que pensar en una primera etapa, porque, ojo, podemos llegar a tenerlo después, ¿no? Es cuestión de que empiece a haber inversiones, que haya gente impulsiva que diga, vamos a poner una flor de confitería a la orilla del río, o voy a comprar un caserón viejo de esos que hay en La Bolsa y voy a armar una flor de hostería respetuosa del medio ambiente, una hostería verde, por decir algo, a orillas del río, con carteles en la ruta, etcétera, etcétera, y la voy a promover en... Bueno, eso puede llegar a suceder y ojalá suceda. Pero en el mientras tanto, tenemos el turismo transeúnte, el que pasa, el que viene los fines de semana, el que pasa todos los fines de semana y le podemos vender cosas o proveer de cosas. Y además hacerlo quedar un rato porque de golpe va a decir, che, pero qué linda que está esta zona, mira qué lindo cómo han puesto todo, ¿por qué no nos venimos a quedar? Y ahí empezamos ya a promover el otro turismo, el que puede permanecer. Quizás al comienzo somos lugar de fin de semana, no de vacaciones largas, pero va a depender de qué tengamos para ofrecer después, para que el que vino a pasar un fin de semana largo, por ejemplo, y la pasó muy bien, diga, che, el año que viene, mira qué barato, qué bien, qué buenos precios. ¿Qué te parece si en las vacaciones nos venimos para acá? Eso es lo que hay que... Así se fue construyendo el turismo en muchos pueblitos. No, hace 30, 40 años prácticamente no existía. Yo fui a Nono de vacaciones en el año 80. Alquilamos un caserón entre dos o tres familias, que en realidad era un convento de las monjas que durante el verano lo alquilaban. Nosotros alquilamos el convento con las 2 hectáreas de terreno que tenía entre 3 o 4 familias, a la orilla del río Nono, no del río de Mina Clavero, el Arenoso, sino el río Nono que baja de la montaña. Nos agarró una tremenda creciente, dicho sea de paso, una de las más grandes de la historia. Pero bueno, la pasamos muy bien porque el río es hermoso. Pero en esa época, en no, hasta nos costaba comprar los alimentos, porque no había todavía desarrollado, en el año 1980, estoy hablando hace 35 años atrás, no tenía un desarrollo turístico. Miren lo que es ahora, vayan a Nono lo que es ahora. Cientos de cabañas y de establecimientos hay en Nono, restaurantes, proveeduría, todo lo que se les ocurra. Se ha hecho un pueblo altamente turístico. Nono, Los Hornillos, Las Rabonas, todos esos pueblitos que van acercándose para el lado de Villa de las Rosas, del dique La Viña. Ya después se corta, salvo que la parte que sigue por las montañas rumbo a Merlo, digamos, ¿no? Los pueblitos que van por el camino alterno, porque ya Villa Dolores no es una zona turística, sino que es una zona productiva. Pero bueno, esas construcciones se hacen en base a mejorar mucho la oferta para que el demandante empiece a encontrar satisfacciones. Si hacemos un camping, tiene que ser muy lindo, porque ahora los campings compiten con las imágenes del mundo, porque uno se mete en internet y mira un camping en Europa, o mira un camping en Suiza, o en Brasil, o en cualquier lugar marítimo, y encuentra cosas maravillosas, hermosas, hasta con campo de golf, qué sé yo. O sea, no podemos darle un quincho y dos asadores al que viene a pasar el fin de semana. Y si le damos un quincho y dos asadores, pero que esté bien armado, que en el quincho tenga una piletita con agua para lavar las cosas, que haya tacho de basura, que de algún modo no haya limañas, no haya lacranes, que tengamos limpio todo de yuyos, y que la costa del río alguien se encargue de tenerla siempre limpia, y no que se empiecen a acumular botellas vacías, basuras, trapos, papeles, etcétera. Bueno, de todo eso se trata si queremos comenzar a pensar seriamente en que tenemos una alternativa económica interesante en este pasaje que es el Valle de Parabachasca. Hablo de esta zona cercana al río, desde Anisacate hasta La Serranita estoy hablando. Todo este corredor tenemos la oportunidad de volverlo un lugar lleno de emprendimientos comerciales y productivos. Pero hay que ponerle imaginación, esfuerzo y mucho tesón para lograrlo, porque a nadie, absolutamente a nadie, le han regalado el éxito. Todo el mundo se lo supo ganar. Nos vamos ya con la música, porque son las 19 horas 47 minutos, así que nos vamos a ir yendo ya a la finalización de este programa. Nos vamos con los de Salta en Crepuscular. La lumbre de la sombra despeñé mi corazón para callar en el adiós, para volver hacia la altura de tu nombre que florece en la enramada de mi voz. Al tiempo de mi amor ya te lo he dado y en cenizas el latir. Tu lluvia es pan para mi ser, mojándome en el rocío del recuerdo que me busca como noche y como a flor. Recuérdame en el horizonte que nunca miras, pero devuélveme que no hay mañana en el que solamente olvidas. Cerca de la infancia y era niño mi dolor. Un tiempo más pedí al ayer y estabas tú sobre la ronda de la vida que jugaba sin decir lo que vendrá. Me voy donde amanecen los olvidos, a la tierra sin amor, de donde sé que alguna vez me llorarás, porque en el alma la semilla da su fruto con sabor al que sembró. Recuérdame en el horizonte que nunca miras, pero devuélveme, que no hay mañana en el que solamente olvidas. Escuchábamos al conjunto Los de Salta interpretando Crepuscular. Bueno, prácticamente estamos ya finalizando el programa, porque ahora a las 8 tengo un compromiso de hacer unos ensayos de conexión para el programa nocturno de mañana. Tenemos que hacer unas pruebas con el sistema tipo Skype para hacer la transmisión conjunta. Y por eso quiero terminar unos minutos antes para tener tiempo disponible para hacer estos ensayos. Si no, estaríamos continuando con la música hasta pasadas las 8:30, porque a medida que nos vamos yendo rumbo al verano o a la primavera sostenida, la emisora va a ir ampliando su horario de transmisión hasta las 9:00 p.m, como lo hacíamos habitualmente. Hemos acortado ese horario porque hemos tenido un invierno sin atenuantes, un invierno que no daba muchas ganas de estar transmitiendo a las 9:00 p.m. Frío tremendo, viento, la gente no estaba con buen ánimo para ponerse a escuchar la radio. De modo que, y nosotros tampoco para transmitirla, muerto de frío, con la calefacción prendida, todo cerrado, en fin. Pero ahora, a medida que el calorcito se vaya instalando, vamos a ir corriendo el programa hacia horas un poco más avanzadas de la noche. Pero hoy, como les dije, tengo el compromiso de hacer unas pruebas técnicas con los equipos para adaptarlos mejor al programa nocturno de mañana. Bueno, todo lo que hemos comentado hoy sobre el turismo, y no lo hemos querido hacer, y esto lo voy a repetir en forma crítica. A mí me encanta esta zona, por eso me vine a vivir acá. Es más, la infancia de mis hijas, cuando eran muy pequeñitas, las pasábamos en los campings de acá de la zona, en el camping El Caracol, por ejemplo. Mis hijas han disfrutado su niñez ahí, ¿no? De modo que no lo hago esto con forma crítica, pero de ese entonces a ahora han pasado más de 30 años y las costumbres y los gustos de la gente ha evolucionado. En aquellos tiempos no existía ni el teléfono celular, a nadie se le podía ocurrir que en un camping hubiera una conexión Wi-Fi para internet. Y ahora le pregunto yo, si usted se va con sus chicos de camping, lo primero que le van a preguntar los pibes es, ¿y ahí tenemos conexión de internet? Bueno, y así se van sumando las cosas que hay que ir adaptando para tener una oferta competitiva con los turistas. Pero insisto, lo tenemos que pensar a esto como un corredor turístico, no como un lugar estable. Este es un corredor que tenemos la suerte de que sea atravesado todos los fines de semana por miles de personas. De modo que para promoverlo lo tenemos servido. Lo que tenemos es que hacer las cosas que lo promuevan, embellecerlo, dotarlo de servicios, tener ofertas sostenibles, que la gente entienda que vale la pena parar aquí en la zona de Anisacate para abastecerse, para comer algo, para cuando regresa el domingo por la tardecita, imagínense en una cervecería que fuera una gran terraza ahí cercana al río Anisacate, donde uno se siente a saborear el fresco con una buena cerveza, un sanguchito o cosas por el estilo. Bueno, todo eso es lo que estamos proponiendo a aquellos que tengan deseos y necesidad de crear emprendimientos, de emprender algo, porque no nos podemos quedar sentados a esperar que mágicamente vengan las inversiones y generen el empleo. Como decía un amigo mío, el empleo lo tenemos que inventar nosotros. Y de este modo termina el programa especial del jueves y también la transmisión. Son las 19:54. Ha sido un placer estar con ustedes a través de este programa. Esperamos que nuestros comentarios sean útiles. Volveremos a estar con ustedes mañana, viernes, a partir de las 18 horas. A las 18:30 transmitiremos los relatos testimoniales del Topo Silva, a las 19 el programa de reflexión histórica y luego a las 21 nuestro programa nocturno de los viernes, Música y Literatura y Vida, que compartimos con Marina Salvático. Por la atención que nos dispensaron, muchísimas gracias. Tengan muy buenas noches, les deseo un muy buen fin de semana. Gracias por todo. Chau.